que se cumpla toda justicia. Amén. Para que se cumpla la justicia de Dios en la tierra a través de Cristo. Hermanos, el bautismo tanto de arrepentimiento de Juan como el bautismo después que Jesús mandó a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ambos bautizos en aquel tiempo eran bautismos para que se cumpliera la justicia de Dios. Amén. Entonces Jesús dijo, para que se cumpla toda justicia, me estoy refiriendo a los bautismos de Jesús, al bautismo de Jesús. Juan, por favor, bautízame. Amén. Entonces empezaron a llegar personas a ser bautizadas por Juan. Y cuando empezaron a llegar las personas a ser bautizadas por Juan, Juan lo único que le quería era arrepiéntete de lo que tú has hecho. Y hermanos, aquí vamos a hablar un poquito. Este bautismo era válido en su tiempo. Y lo principal es, los que van a recibir el bautismo el día de hoy, que haya un arrepentimiento que venga. Amén. De toda nuestra vida pasada. Un arrepentimiento que venga. De lo que hemos hecho mal, un arrepentimiento genuino de lo que dejamos de hacer. La sierva de Dios habla de pecados de omisión y comisión. No quiere decir que dé una definición diferente de pecado. Pecado es transgresión de la ley, pero a veces transgredimos la ley por omisión, es decir, al no hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, y a veces transgredimos la ley por comisión. El libro de Juan, una de las cartas de Juan, nos habla de pecado de muerte y pecado no de muerte. Si usted ve cometer pecado de muerte, y también ve cometer pecado no de muerte, ¿cuál es? Bueno, es muy fácil, hermano. Debemos arrepentirnos tanto de pecado de muerte como pecado no de muerte. ¿Cuál es ese? Bueno, pecado es transgresión de la ley. ¿Y la paga del pecado es qué? Muerte. Entonces, ¿cuál es el pecado no de muerte? Es el pecado en que el pecador se arrepiente. ¿Amén? Ya no es de muerte. Porque ha pasado de muerte, que dice la palabra de Dios, de muerte a vida. ¿Amén? Pero ¿cuál es el pecado de muerte? Cuando la Biblia dice, cuando tú veas a alguien cometer pecado de muerte, ya déjalo. ¿Cómo está eso? Bueno, el pecado que es de muerte es el que no se quiere abandonar, el que se persiste en eso, el que por más que el Espíritu Santo toca aquí para arrepentimiento, se persiste y se persiste y se persiste y se persiste. Por eso la Escritura dice en las cartas de Juan, si tú ves a tu hermano cometer pecado de muerte, déjalo ya, porque no quiere arrepentirse. Entonces, hermanos, en la Escritura hay pecados de, la hermana Juan habla de pecados de omisión, pecados de omisión, la Biblia habla de pecado de muerte, pecado no de muerte, pero al final, hermanos, debe haber arrepentimiento. Amén. Apolos andaba predicando y también andaba predicando. ¿Quién? Pablo. Piensen bien eso. Pablo se encuentra a unos y les dice: oyes, ¿tú ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? No, yo nada más me bauticé con Juan. Pero Juan nada más bautizó para arrepentimiento. Ya había muerto Jesús, ya había ascendido al cielo, ya los apóstoles andaban predicando. Y entonces Pablo dijo: bueno, está bien, el bautismo de Juan está bien. Ahora, hermano, te pregunto, ¿tu primer bautismo fue de qué? ¿Algunos se bautizaron en la organización? ¿Conocían toda esta luz? ¿Algunos se bautizaron por emoción? ¿Algunos ni se bautizaron por arrepentimiento? ¿Algunos se bautizaron nada más porque llegó el pastor y les dijo: ¿sabes qué? Necesito llenar mi blanco, vamos a ver bautismo este sábado, bautízate. Entonces, la hermana Juay habla también de esto. Vamos a seguir leyendo. Así que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen. Y entonces mismo Juan les dice: miren, yo, este es el bautismo que yo hago, pero viene otro que también tiene otro bautismo. Amén. Él los va a bautizar ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? Cuando Cristo fue ¿qué? Entronizado. Amén. Entonces Juan, en el tiempo de Juan, todavía no venía la obra ¿de qué? Del Espíritu Santo ¿en qué? En raudales, en derramamiento. Así que, oído esto, fueron bautizados en el nombre ¿de quién? En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mira lo que dice aquí. Cuando se los encuentra Pablo a estos discípulos, dice en Hechos de los Apóstoles 229, entonces el apóstol les expuso las grandes verdades que constituyen el fundamento de la esperanza del cristiano. Ellos no habían escuchado de Cristo, ni de la obra de Cristo, nada más habían aceptado el primer bautismo de arrepentimiento. Y hermanos, muchos estamos hoy así en día, muchos nada más allá en la organización, ¿para qué es? Bueno, es para el perdón de tus pecados, como a bautismo de arrepentimiento nada más, pero nunca habían escuchado de Cristo nuestra justicia. Nunca habían escuchado de que la prosalud, de que la profecía, nunca habían escuchado de la verdadera educación, nunca habían escuchado de la salida de la ciudad al campo. No se escuchaba de eso allá. ¿Bajo qué bautismo te bautizaste, hermano? ¿Bajo un bautismo de Juan? Y estos discípulos le dice Pablo, bueno, ese bautismo si fue para arrepentimiento está bien, pero hay más luz. Amén. Y Pablo les empezó a hablar de la vida de Cristo en la tierra. Es decir, imagínense de lo que estudiamos ayer, la vida de Cristo en la tierra. Les definió quién era Cristo. ¿Qué más? De su cruel muerte de ignominia. Les dijo cómo el Señor de la vida había roto las barreras de la tumba y se había levantado triunfante ¿de qué? De la muerte. Les habló también de la promesa de Cristo de enviar al Consolador. Y cómo los bautizó, les habló también, repitió la comisión del Salvador: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, o sea que ellos se habían bautizado para arrepentimiento, pero no se habían bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Hay algunos que por ahí nada más están bautizando en el nombre de Jesús, porque no entienden que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Algunos que están aquí presentes nada más se han bautizado en bautismo de arrepentimiento, porque no tenían toda la luz. No tenían toda la luz. Ahora, mira lo que dice el Espíritu de profecía, hermanos. Con profundo interés y agradecido y maravilloso gozo, los hermanos escucharon las palabras de Pablo. Oh, mira nada más. A ver, Pablo. Dice, a mí me bautizó, pudieron haber dicho, ¿verdad? A mí me bautizó el que bautizó a Jesús. ¿Tú quién eres, Pablo? ¿Tú matabas a los cristianos? ¿Qué? No, yo prefiero quedarme con el bautismo de Juan. ¿Pudieron haber dicho eso? Sí. A mí me bautizó el que bautizó a Jesús. No era cualquier persona. Pero ellos fueron humildes, hermanos. Ellos fueron humildes y dijeron, bueno, a mí me bautizó el que bautizó a Jesús, pero ahora yo quiero ser bautizado con la doctrina de Jesús. Amén. No es lo mismo que te bautice el que bautizó a Jesús, que tú te bautices en la doctrina de Jesús. Es distinto. Ahora, hermano, hemos conocido a Jesús. Hemos conocido que Jesús es eterno igual que el Padre. Amén. Hemos conocido que se hizo carne. Y hemos conocido que cuando vino a la tierra, su divinidad se unió con una humanidad caída después de Adán. Hemos conocido que subió al cielo, fue ungido por el Espíritu Santo, por el Padre. Y por eso, después de ser ungido por el Padre con el Espíritu Santo, entonces descendió el Espíritu Santo y Pedro empezó a predicar y se bautizaron en aquel día, ¿cuántos? 3,000. ¿Pero se bautizaron en el bautismo de Juan o se bautizaron en el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué sigue diciendo? ¿Quería decir algo el hermano? No. ¿Qué sigue diciendo allí? Por la fe aceptaron la maravillosa verdad. La maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y le recibieron como su Redentor. Fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús y habiendo impuesto Pablo las manos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que Juan el Bautista había dicho? Juan el Bautista había dicho lo siguiente, miren, ¿yo los bautizo en qué? En agua, para que ustedes se arrepientan. Pero después de mí, viene otro que los va a bautizar, ¿cómo? Con el Espíritu Santo. ¿Pero qué se necesitó para ser bautizados con el Espíritu Santo? Que conocieran realmente la persona y la obra de Jesús. Amén. Cuando conocieron la persona y la obra de Jesús, ¿quién era realmente Jesús? Entonces ellos dijeron, bautízanos pues Pablo. Y cuando Pablo los bautiza, entonces el Espíritu Santo viene sobre ellos. Amén. Hermanos que van a ser bautizados el día de hoy, quizá muchos se bautizaron en el primer bautismo. El primer bautismo que dice la hermana Huay, a veces ya no satisface. Y no satisface porque hemos conocido más luz. Hemos entendido más a profundidad la persona de Cristo. Hemos entendido más a profundidad lo que el Señor pide de su iglesia aquí presente el día de hoy. ¿Y qué debemos hacer cuando hemos entendido más luz y cuando el Señor en su maravillosa gracia y misericordia nos muestra más a profundidad la luz del Evangelio? ¿Nos vamos a quedar con el bautismo de Juan? ¿Nos vamos a quedar con el bautismo de Juan? ¿Saben que muchas personas me dicen, no, es que la Biblia dice una fe, un Señor y un bautismo? Efesios 4:5. Bueno, le digo, ¿y qué dice antes? Dan la vuelta. ¿Qué dice antes? Un Dios. Una fe. Una fe. ¿Y los que Pablo bautizó tenían la misma fe que Pablo? No. Tenían al principio la misma fe, ¿bautismo de qué? De arrepentimiento. Pero Pablo tenía una fe más avanzada. Y cuando ellos reciben esa fe más avanzada, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver lo que está escrito. Fue abrigado un espíritu humilde y susceptible a la enseñanza. ¿Cómo estos hombres adquirieron la experiencia que los habilitó para salir como obreros al campo de la mies? Dice así, su ejemplo presenta a los cristianos una lección de gran valor. Muchos hacen tan solo poco progreso en la vida divina porque tienen demasiada suficiencia propia para ocupar la posición de alumnos. Se conforman con un conocimiento superficial de la palabra de Dios. No desean cambiar su fe o práctica y por ende no hacen esfuerzos para adquirir mayor conocimiento. Estos hermanos que bautizó Juan, bueno, dijeron, ya me bautizó Juan, yo no necesito saber más. Estaban contentos con eso. Pero cuando Pablo viene, les entró un espíritu de humildad y dijeron, nosotros queremos recibir más luz. ¿Y qué dice la sierva del Señor? Fueron humildes. Una lección para nosotros hoy. La experiencia de estos conversos judíos tiene todavía otra lección para nosotros. Cuando fueron bautizados por Juan, fíjate lo que dice. No comprendieron bien la misión de Jesús como expiador de los pecados. Hermano, te pregunto, en tu primer bautizo, ¿tú conocías la expiación del lugar de Cristo en el atrio, en el altar? ¿Conocías la expiación de Cristo en el lugar santo? ¿Conocías la expiación final de Cristo? ¿Conocías que esa expiación nos otorgaba la justicia de Cristo? No, muchos nada más se arrepintieron porque el pastor le dijo, mira, se te van a perdonar tus pecados. Muchos están viviendo hoy en el bautismo de Juan. Pero cuando ellos, como dice aquí, dice, no comprendían bien la misión de Jesús, seguían creyendo, ¿qué dice hermanos? Graves errores. ¿Cuántos que estaban en la organización no seguían con ese bautismo creyendo graves errores? Muchos creyendo graves errores. Pero cuando, escucha bien aquí, hermano, pero cuando recibieron mayor ¿qué? Conocimiento. Cuando recibieron mayor conocimiento, aceptaron alegremente a Cristo como su Redentor, y al dar este paso hacia adelante, cambiaron ¿qué, hermanos? Hermano, más conocimiento, más obligación. Los que se van a bautizar, o los que están, los que fueron bautizados, vamos a poner ahora en el bautismo de Juan, que no conocían la expiación de Cristo, que no conocían la expiación de Cristo, la obra expiatoria de Cristo en el lugar santo, en el lugar santísimo. Los que no conocían a profundidad cómo Cristo, con su humanidad caída, unida con su divinidad, nos otorgó esa justicia que Él nos otorga ahora. Me explico, logró esa justicia. Los que no conocían eso, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Quedarnos con el bautismo de Juan? No. Mira lo que dice aquí: a mayor luz, mayor obligaciones. Cuando recibieron una fe más pura, ¿qué hicieron? Hubo un cambio correspondiente ¿en dónde? En su vida. Como señal de este cambio, primero recibieron la fe pura. Después hubo cambio en su vida. Y después de que hubo cambio en su vida, quisieron demostrarlo con una señal. Como señal de este cambio y como reconocimiento de su fe en Cristo, que no tenían, ¿fueron qué? ¿Bautizados de qué? De nuevo. ¿Han escuchado ustedes del rebautismo? Esta es la razón del rebautismo. Ahora, esta mañana se van a bautizar varios hermanos. Se van a bautizar porque han recibido una fe más pura. Pero quizá algunos de ustedes no venían planeando bautizarse. Pero quizá en esta mañana, con este escrito, está inspirado por el Espíritu Santo. Dice, bueno, yo, mi primer bautismo venía con error. ¿Cuántos han recibido una fe más pura a la ley y al testimonio, hermanos? Cuando hemos vuelto a eso. Hemos recibido una fe más pura. ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Ser bautizados de qué? De nuevo. Amén. Es no tener un corazón orgulloso. Ah, no, yo ya me quedo con el bautismo de Juan, de arrepentimiento. No. Dios ve en nosotros a alguien que puede usar en la obra del Evangelio. Y dice, vamos a guardar silencio, hermanos, por favor. Y dice, te doy la oportunidad de conocer más luz. Quiero que hagas un compromiso conmigo. Que esta luz tú la vas a ir a predicar. Porque dice que se les impusieron las manos y ahora sí salieron a predicar. Mira, no conocían la verdad. Parte de la verdad. Viene Pablo, les da la verdad. Pablo los bautiza. El Espíritu Santo desciende sobre ellos. Les impone las manos. Tenemos la confianza de que salgan a predicar. Y se fueron a predicar. Amén. Hermanos, en sostén propio nos apegamos mucho a la palabra de Dios. Si tú te vas a bautizar, ya sea el día de hoy, o mañana, o pasado mañana, o los ancianos que hoy se van a bautizar, ahora, ustedes dirán, ay, los ancianos hoy se van a bautizar. ¿Por qué se van a bautizar? No porque sean pecadores, en el sentido de que sean adúlteros, de que sean... No, es que han recibido más luz. Amén. Es que el Espíritu Santo ha puesto en ellos espíritu de humildad. De decir, bueno, si la Biblia me dice que esto es un ejemplo y el Espíritu profecía que es un ejemplo, adelante. Amén, hermanos. Entre más nos apeguemos a la fe de la iglesia primitiva, más bendecidos vamos a ser. Y mira, recuerda lo que dice la Biblia. La Biblia dice que mientras Apolos andaba predicando, ¿dónde? Estaba en Corintio. Pablo, ¿dónde andaba, hermano? En las regiones superiores. Y Pablo se encontró con estos que no habían conocido del bautismo. ¿Y quién andaba predicando también? ¿En otro lado? Apolos. Pero, a ver, te pregunto. Fíjate lo más interesante aquí. Sucedió entonces, ¿qué dice ahí? Sucedió que llegó entonces a Éfeso un judío llamado ¿cómo? Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. ¿Era poderoso en qué? En las escrituras, pero tenía un detalle. había oído de la predicación de Juan el Bautista, había recibido el bautismo de ¿qué? De arrepentimiento. Era un testigo viviente de que el trabajo del profeta no había sido inútil. El informe de la Escritura respecto a Apolos es que era instruido en el camino del Señor, ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de ¿qué? ¿Qué doctrina traía Apolos? ¿Qué doctrina traía? ¿Te das cuenta que es bien importante traer la doctrina correcta? Miren, algunos hermanos andan predicando hoy, mira, si tu bautismo en el AR, en la organización, te bautizaste ya, ¡ah, no hay problema! ¡Falso! La Escritura no nos dice eso. Claro que el bautismo de Juan era correcto en su momento y en su tiempo. ¡Amén! Pero Apolos era poderoso en las Escrituras, pero su doctrina era, nada más bautízate en el bautismo de Juan. Y nada más él se quedaba en el bautismo de Juan. Era un predicador. ¿Pero qué le pasó entonces? Mientras estaba en Éfeso, Apolos comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga. Entre ellos estaba Aquila y Priscila. ¿Quiénes? A ver, empezó a predicarle el hermano Apolos muy elocuentemente, pero allí habían unos hermanitos que tenían más luz. ¿Amén, hermanos? ¿Y cómo se llamaban esos hermanitos que tenían más luz? Aquila y Priscila, quienes percibiendo, escucha bien, y por eso lo puse en rojo, percibiendo que, se está refiriendo a Apolos, percibiendo que no había recibido, ¿qué? Toda la luz del Evangelio, óigame, ese era un predicador. ¿Cómo los predicadores se van a rebautizar? Y decimos, no, porque no, ¿qué va a pensar la gente? Fueron malos, no sé si robaron por allá. No, Apolos no tenía toda la luz. Y los hermanitos que tenían toda la luz, ¿qué le dijeron? Le tomaron, venga hermanito Apolos, le declararon más particularmente el camino de Dios. Le instruyeron, repite una vez más, en la humanidad, en la persona de Cristo, divinidad de Cristo, humanidad caída de Cristo, todo, porque ese es el Evangelio. ¿Y qué pasó? Por su enseñanza, ¿quién enseñó a quién? El que estaba de oyente enseñó al que estaba predicando. Amén. ¿Y qué pasó? Por su enseñanza adquirió una comprensión más clara de las Escrituras y llegó a ser uno de los abogados más capaces ¿de qué? De la fe cristiana. Obviamente, a lo que yo entiendo, el Espíritu de profecía dice que Apolos también tomó el bautismo. No se quedó con eso. Hermanos, hoy algunos de ustedes van a ser bautizados. Pero, número uno, que haya arrepentimiento total en nuestro corazón. Eso es bueno. Número dos, que hayamos recibido más luz, tiene mayor obligación. Mayor obligación tenemos. Y que Dios nos convierta en misioneros. Porque todo el que nace en el reino de Dios, ¿qué dice la sierva del Señor? Nace como ¿qué? Como un misionero. Cuando ha comprendido más a profundidad quién es Cristo, lo que ha hecho por usted, su victoria es mi victoria, su vida es mi vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando he entendido que Él se sentó en un trono como sacerdote y rey, y que del mismo espíritu con el cual Él fue ungido, yo también lo puedo ser. No me queda más que tener un corazón humilde y decir, aquí estoy, Señor, quiero bautizarme en esta luz más pura. Amén. Y quizá algunos de los que están aquí no vinieron preparados para eso, para rebautizarse. Pero en el nombre del Señor les digo, piénsenlo. Quizá no en este congreso, pero en algún momento de su vida, díganle: Señor, yo quiero tomar este paso que está en la Escritura. Amén. Hay muchos hoy en día que sin darse cuenta han violado uno de los preceptos de la ley de Dios. ¿Cómo se llama esto? ¿Pecado de qué? Ignorancia. Cuando les entra la razón, cuando el entendimiento ha sido iluminado y las exigencias del cuarto mandamiento son presentadas con fuerza ante la conciencia, se ven a sí mismos como pecadores ante la vista de Dios. El pecado es transgresión de la ley, y cualquiera que hubiere guardado toda la ley, ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos. Y luego dice aquí: reverenciar la ley de Dios como santa, justa y buena, ¿verdad? Dice: el honesto buscador de la verdad no presentará la ignorancia de la ley. Ahí está la ignorancia, pecado de ignorancia, por excusa, como una excusa por la transgresión. La luz estaba a su alcance. La palabra de Dios es sencilla y Cristo ha ordenado escudriñar las Escrituras. Reverencia la ley de Dios como santa, justa y buena. ¿Y se arrepiente de qué? De su transgresión. ¿Pero cuál es su transgresión? ¿Es de qué? Es de ignorancia. Por fe reclama la sangre expiatoria de Cristo y se hace de la promesa del perdón. ¿Qué dice aquí? Su primer bautismo no le satisface ahora. Se ha visto pecador, condenado por la ley de Dios, ha experimentado de nuevo la muerte al pecado y desea ser sepultado otra vez con Cristo por medio del bautismo para poder levantarse y andar en novedad de vida. Gloria a Dios, hermanos. Hermanito, ¿cuántos pecados de ignorancia hemos cometido? Y cuando el Espíritu Santo viene y te dice: ¿sabes qué? En sábado hiciste eso. ¿Sabes qué? Este hermano le mentiste. Mira, allá hiciste aquello. Pero lo hiciste sin darte cuenta. Pero ahora el Espíritu viene y te das cuenta. ¿Cuál es el paso que hay que seguir? ¿Qué está escrito? Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, dice: entonces su primer bautismo ya no le satisface. ¿Y cuál es el paso? Bautizarse otra vez. Ser sepultado juntamente con Cristo. ¡Otra vez! ¿Amén, hermanos? Entonces, cuando la Escritura dice un Señor, un bautismo, no se está refiriendo a cantidad, sino al verdadero deseo del bautismo que tú vas a, que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón. El verdadero bautismo es cuando realmente hay arrepentimiento. Cuando no quieres volver a hacer las cosas que hiciste, ese es el bautismo que Dios aprueba. Aunado a la nueva luz que has recibido. Amén. El bautismo también que Dios aprueba, o rebautismo, es cuando pecamos por ignorancia. Y cuando el Espíritu Santo viene y nos dice: te equivocaste en esto, te equivocaste en aquello. Y si nuestro corazón es duro, ¿qué vamos a decir? No, yo no. Así como Pedro, ¿verdad? Cuando los pies... No, a mí no me lava, Señor. No, no, no. Y Jesús dijo: mira, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y Jesús nos dice en esta mañana lo mismo. Si tú has recibido mal luz o has cometido pecado e ignorancia, el Espíritu Santo ya te ha dicho: hiciste mal. No endurezcamos nuestro corazón, como dice la Escritura. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Abrámosle nuestro corazón a Dios. Dile: quiero ser sepultado otra vez contigo, Cristo. Amén. Quiero ser resucitado contigo. Quiero aferrarme al trono de la gracia. Quiero encontrar misericordia y oportuno socorro en tiempo de necesidad. Una armonía tal se halla. ¿Qué dice aquí? Una conducta tal se halla en armonía con el ejemplo de Pablo al bautizar a los conversos judíos. Ese incidente fue registrado por el Espíritu Santo como una lección instructiva para la iglesia. En otras palabras, los judíos estaban bautizándose por segunda vez porque no habían escuchado de Cristo. ¿Qué pecado habían cometido ellos? Autosuficiencia, no necesitamos más luz. Por eso es que se volvieron a bautizar. El Señor pide una reforma decidida. ¿Qué pide el Señor, hermano? Una reforma decidida. Hermanos y hermanas que hoy se van a bautizar, esto es lo que está escrito. No una reforma medias. ¿Cuántas reformas tenemos en el mensaje adventista? ¿Reforma de qué? De la salud. ¿Reforma de qué? Del vestido. ¿Reforma de qué? De la educación. ¿Reforma de qué? Del carácter. ¿Cierto? Hermano, ¿estás decidido a llevar esas reformas en el nombre de Cristo? Entonces, me puedo bautizar cuando también quiero hacer una reforma. Amén. Esa es otra razón. ¿Se dan cuenta cómo se va aumentando la luz? ¿Estás cansado con lo que eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo has llevado esta luz hasta el día de hoy? El Señor pide una reforma decidida. Y cuando un alma se ha convertido, ¿qué? De nuevo, es decir, se convirtió allá en el pasado. Pero el Señor le da más luz, o el Espíritu Santo le está diciendo, toma más en serio esto. Entonces dice, cuando un alma se ha convertido de nuevo, debe ser bautizada otra vez. Renueve ella su pacto con Dios, Dios renovará su pacto con ella. Amén. La reconversión debe ocurrir entre los miembros, para que como testigos de Dios puedan testificar del poder y autoridad de la verdad que santifica el alma. Ahora, ¿ven ustedes estos tres puntos aquí? ¿Le falta? Esto nosotros lo encontramos en el libro Evangelismo 2.75. Pero cuando vas a la cita original en el inglés, un servidor se la ha traducido al español. Vean lo que dice. ¿Quieren leer la cita completa, hermano? Yo me quedé sorprendido con la cita completa. Mire, así dice la cita completa. Hablo a nuestros hermanos líderes. Oh, ¿cómo empieza? A nuestros ministros, es decir, a los pastores. Y sobre todo a nuestros médicos. Mientras permitan que el orgullo more en sus corazones, todo este tiempo va a carecer del poder con su trabajo, es decir, en su obra. Durante años se ha apreciado un espíritu incorrecto, un espíritu de orgullo, un deseo de preeminencia, es decir, supremacía. En esto Satanás se sirve y Dios se deshonra. ¿A quién está hablando aquí? ¿A los hermanos qué? Líderes. Entonces dice, el Señor pide una reforma decidida. Amén. Ah, pero esta cita la juntaron con lo rojo y se la aplicaron a los hermanos. No, esta cita primero se aplica a los líderes, hermanos. Amén. Hermanos líderes, hermanos ancianos, hermanas diaconisas, hermanos diáconos. La reforma que Dios quiere primero es para los líderes. Amén. Primero es eso. Primero va para allá, mis queridos hermanos. Y luego dice aquí, el Señor pide una reforma decidida, y cuando un alma realmente se convierta de nuevo, ¿cómo que un hermano líder? No, eso no es posible en la organización, pero sí es posible en sostén propio. Amén. ¿Cómo se van a convertir? ¿Cómo se va a bautizar otra vez Ted Wilson? ¿Cómo? A ver, ¿bauticen a todos los presidentes de asociación? No, ¿cómo? No. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios llama a los hermanos líderes de sostén propio aquí en este lugar y les pide una reforma decidida. Si hemos ofendido a alguien, si hemos dicho algo si hay algo que se tenga que arreglar entre ustedes, hermanos, antes del bautismo. Amén. Si tenemos que pedir perdón a la iglesia por algo, hagámoslo. Este no es cualquier bautismo, hermanos. Es un bautismo tanto de arrepentimiento como en el Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo provoca una reforma decidida en los corazones de los hermanos líderes y de los hermanos ministros. El Señor pide una reconversión. Déjele que se bautice ¿de qué? De nuevo. Amén, hermano. Déjele renovar su pacto con Dios. Dios renovará su pacto con él. Mis hermanos, muestre el arrepentimiento verdadero. ¿Se dan cuenta? Allí todavía está diciendo bautismo de Juan. Pero vamos también adelante del bautismo de Juan, porque se ha apartado de Dios. Permita ángeles a los hombres ver que hay perdón del pecado en Dios. El poder extraordinario de Dios debe tomar control ¿de qué, hermanos? De las iglesias adventistas del séptimo día. La reconversión debe ocurrir entre los miembros, primero entre los líderes, pero también entre los miembros. Si se van a rebautizar los líderes, Dios quiere también que se rebauticen los miembros de la iglesia. Si se van a reconvertir los líderes, Dios quiere que la iglesia completa sea reconvertida. Si se van a arrepentir los líderes, también Dios quiere que los miembros de iglesia se arrepientan. Dios quiere hacer, así como va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, Dios quiere hacer líderes nuevos, iglesias nuevas. Ya es hora, hermanos. Ya es hora de que en este lugar, en este bello país, se presente una iglesia convertida y reconvertida. Líderes convertidos, líderes decididos en las reformas que hay que hacer. Unas iglesias decididas en las reformas que hay que hacer. La reconversión debe ocurrir entre los líderes, pero también debe tomar control, como dice allí, de las iglesias adventistas del séptimo día. La reconversión debe ocurrir también entre ¿quién, hermanos? Entre los miembros, para que como testigos de Dios puedan declarar el poder autoritario de la verdad que santifica el alma. Gloria a Dios. Hermanos, es hora que como iglesia nos rindamos a Dios. Hemos recibido luz, hemos fallado, hemos tenido mezclada la verdad con el error. Gloria a Dios que Dios ha puesto en el corazón de los líderes aquí rebautizarse, hacer su pacto con Dios. Y los miembros de iglesia, permaneceremos indiferentes. Los miembros de iglesia, es que mira, hermano, ¿sabes por qué? Porque ahí lo dice. Los hermanos ancianos han decidido en su corazón, por el poder del Espíritu Santo, hacer un pacto con Dios, renovar su pacto. Ellos van a decir, esto es lo que queremos hacer, iglesia. Pero ¿y si la iglesia no quiere? ¿Y si la iglesia no se quiere reconvertir? Entonces los hermanos, ¿a dónde van a estar trabajando? ¿Van a estarle pegando al viento, hermano? ¿Me explico? Bueno, hoy se tiene programado que se bauticen unos, no sé, 7 días. ¿Pero sabe qué tiene programado Dios? ¿O es el deseo? Que las iglesias se rebauticen. Eso es lo que Dios tiene programado, en su escrito está. Que los miembros de iglesia renueven su pacto con Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Dejaremos que Dios se quede en el deseo? ¿Dejaremos que Dios llore porque su iglesia no se quiere reconvertir? ¿No quiere decidirse? ¿No se quiere convertir en misionero? Entonces, los hermanos ancianos, líderes, hoy ellos sí se van a reconvertir, pero ¿a quién van a estar administrando? ¿A una iglesia que no quiere convertirse? Y tenemos un problema. Bueno, aquí dice que deben ser los miembros de la iglesia. ¿Me explico? O sea, un miembro que ya sabe la verdad, pero se lo llevó el adormilamiento de la Odisea. Está en el sueño de la Odisense. Se le predica de cambio de carácter, se le predica del culto en la mañana y no lo ha, está dormido como la Odisea. ¿O no, hermanitos? Se les dice, vamos a hacer obra misionera. Ya tengo el mensaje aquí, pero estoy adormilado. La ciudad me ha adormilado. Mi trabajo me ha dormido. ¡Despierta tú que duermes! Y Dios pide que despertemos. Y si hay aquí un miembro de iglesia que quiere despertar, gloria a Dios. Y le voy a decir una cosa. Los hermanos líderes han dicho, nosotros queremos hacer nuestro pacto con Dios. Por años dormidos en la organización, por años dormidos en vientos de doctrina. Pero ¿cómo ellos van a estar despiertos? ¿Y la iglesia dormida? ¿Van a poder trabajar los hermanos? ¿Van a poder trabajar? ¿Saben qué van a estar haciendo? Eso. Arrollando a los que están dormiditos. Dándoles el vivero. Cuando ya debieran ser, como dice Pablo, maduros en alimento sólido. Ya no leche, hermanos. Ya la leche ya pasó. Ahora deben estar despiertos ayudando a los ancianos. Amén. Anciano. Mira, aquí estoy. ¿Conoces de un hermano que hay que orar, que ir a visitar? Despiertos, todos reconvertidos en el nombre de Cristo. Todos. Ese es el deseo de Dios en esta mañana, hermanos. No es un congreso cualquiera este. Es donde Dios está pidiendo hoy que todos decidamos reconvertirnos. ¿Cuál va a ser el resultado de líderes reconvertidos y iglesias reconvertidas? Pues aquí está. Renovado, purificado y santificado la iglesia debe ser. Ah, aquí está, miren, nada más. ¿Cuál va a ser el resultado? Para que como testigos de Dios pueden declarar el poder autoritario de la verdad que santifica el alma. Pero ¿qué pasa si la iglesia dice, o los hermanos líderes dicen, no, yo cómo? Yo fui bautizado una vez, allá con Juan en el Jordán, ¿me explico? Estoy hablando simbólicamente. Entonces, no, yo quiero estar aquí sentadito escuchando, pero yo no quiero reformas en mi vida. Yo no quiero, yo nada más quiero que me estén alimentando espiritualmente, pero no quiero ser misionero. Hermano, mira lo que dice que va a venir. Si no queremos ser reconvertidos todos totalmente. ¿Sabes qué es lo que va a venir? Mira. Aquí dice, renovado, purificado, santificado la iglesia debe ser. ¿Qué debe ser la iglesia? Renovada, purificada, ¿y qué más? Y si decimos, vamos a apagar el celular, por favor, porque estamos hablando cosas santas, hermanos. Por favor, hermanos. Vamos a guardar silencio. Porque aquí viene. Si la iglesia y el líder no lo hacen, ¿qué va a pasar? Si no, ¿qué dice? La ira de Dios se caerá sobre ellos con mucho mayor poder que sobre aquellos que nunca han afirmado ser santos. Si la iglesia no quiere convertirse, Dios respeta, está bien. No quieres convertir, no te preocupes. Pero las 7 plagas postreras te van a caer a ti, que no te quisiste reconvertir, con mucho más poder que aquellos que nunca decidieron, que nunca escucharon el mensaje. Es solemne este momento, hermanos. tenemos dos opciones: o reconvertirnos como líderes y como iglesia, o que nos caigan las plagas. ¿Sabes qué está diciendo aquí? ¿A quién le van a caer las plagas? A los que adoran a la bestia, ¿y qué más? Porque no están reconvertidos. Puede que haya estado aquí usted, este congreso, escuchando, pero si no quiere ser reconvertido, si no quiere reformas en su vida, no se preocupe. Dios respeta su libre albedrío, pero así como le van a caer las plagas y la ira de Dios a los que adoran a la bestia, también le van a caer las plagas a líderes y a iglesias que no quieren ser convertidos. Mis hermanos, en esta mañana vamos a guardar silencio, vamos a guardar el celular, les pido, les ruego, tenemos que tener más reverencia, hermanos. Y allí entra también las reformas decididas. Las reformas cuando adoramos a Dios. Si va a salir, solo que sea por una cuestión muy urgente. Cuando se habla con Dios, o cuando Dios nos habla a través de su palabra, no podemos hablar con los seres humanos. Es la palabra de Dios que nos está hablando. Tenemos que también hacer esas reformas, hermanos. Hay muchas reformas que tenemos que hacer, pero hagámosla. Hermanos, en esta mañana se van a bautizar unos ancianos. Quiero que pasen aquí al frente, por favor.